dispara la foto se transforma en una serie de fotos que corre a través de un proyector, quizás, y nos se transforma en algo en movimiento, por ejemplo. La tengo del otro lado del teléfono a Cinefi Laura. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigos? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Muy contenta, con mucha actividad. La verdad, el fin de semana ya venimos de varios, ¿no? Pero el fin de semana este largo fue como el combo explosivo, porque tuvimos tres talleres en diferentes festivales, uno internacional y otro de acá del conurbano, pero que se va a transformar en internacional dentro de poco. Así que muy contento, recién estaba mirando, que no había visto, que la agrupación Vecinos de la Boca nos estuvo sacando fotos en el taller. Y las acabo de publicar en un albumcito de fotos en el muro de Máquinas de Mirar, que nos sacaron los vecinos de la Boca, en el taller que dimos en la Casa de la Cultura de Barracas. Ahí estuvieron, la verdad que estuvo la sala llena, y hubo chicos de la Boca y chicos de la Villa 21 y de la Villa 24 de Barracas, muy contentos todos viendo el corto que pasamos siempre en los talleres y después fabricando sus propios aparatos. Fue, la verdad que fue un fin de semana a puro chicos de todas partes de la ciudad de Buenos Aires y de los sectores, sobre todo de los sectores más carenciados, o a los que menos llegan al cine, digamos, ¿no? Sí. Que les es más difícil poder entender qué son estos aparatos, qué son los juguetes ópticos, y no tienen tanta oportunidad de verlos. Chicos y grandes también, imagino. Grandes también, sí, por supuesto. Sobre todo en el Festival Enlaces, en el Schnitt, que fue en la Casa de la Cultura Popular de Barracas, había sobre todo chicos. Pero en el Enlaces hubo chicos y hubo grandes, del conurbano y también de la ciudad de Buenos Aires, que asistieron a los dos talleres que se dieron el domingo y el lunes, y también nos estuvieron ahí sacando fotos. Así que si quieren chusmear y hacerse amigos de Máquinas de Mirar en Facebook, ahí van a ver todo lo que se hizo en todos estos talleres durante todo el fin de semana largo. Perfecto, estaremos ahí posteando lo que son las fotos. Bien. ¿Y en materia de agenda tenemos algo? Y en materia de agenda tenemos, también seguimos con cosas para chicos. Tenemos, a partir del 24 de octubre, en Paca Paca se estrena un ciclo de películas dirigidas por el maestro de la animación Hayao Miyazaki. Muy interesante noticia, muy buena. Es la primera vez que en la tele hay un ciclo, en la televisión argentina se hace un ciclo dedicado al maestro Miyazaki, que fue Oscar honorífico en el 2015, guionista y director y productor, el gran maestro del cine de animación. Así que tiene una inagotable y prodigiosa imaginación y un abordaje del cine a través de sus temas predilectos: El poder de los sueños, Los mundos paralelos, habitados por figuras increíbles, y las constantes apelaciones al pacifismo y al cuidado de la naturaleza. En este ciclo se van a ver 11 largometrajes que realizó a lo largo de su vida, de los cuales solo 3 se vieron en la Argentina. ¿Se acuerdan que hasta hace poco hubo una proyección en el Malva? Bueno, ahora se vino a la tele y lo va a poder ver todo el mundo a través de la pantalla de la televisión. La programación incluye El castillo en el cielo, Valle del viento, El viaje de Chihiro, Ponyo y El secreto de la sirenita, Mononoke, El increíble castillo vagabundo y Nikki, la aprendiz de bruja. Así que para los fanáticos de la animación y los no tanto, chicos y grandes, tienen este ciclo en la televisión, en Paca Paca. A partir del 24 de octubre, todos los sábados a las 8 de la noche. Eso, exactamente. Y después estuve viendo acá que en La Tribu, el 24 de octubre, va a haber una proyección de El fantástico señor Fox. Sí. Una película con animales, toda hecha con animales, en el ciclo Pororó. Es una película de Wes Anderson. Y también les quería contar que encontré que Wes Anderson prepara una nueva película sobre perros. Ajá. También hablando de chicos y de películas con animales y demás. No solo el Pororó, sino el Paca Paca. Y bueno, y Wes Anderson, que está en la preproducción, y tendrá en el reparto a Jeff Goldblum y Edward Norton. Después del éxito que tuvo con El gran Hotel Budapest en el 2014, siendo una de las películas elegidas para competir en la categoría Mejor Película de los premios Oscars del 2015, Wes Anderson anunció de qué se tratará su próximo film. Sus protagonistas serán perros. El director vuelve a la animación después del fantástico señor Fox, con la misma técnica que usó en esta película, el stop motion, con perros como protagonistas. Ajá. Si bien todavía no se conocen detalles del argumento, se encuentra en preproducción y contará con estos dos actores, Jeff Goldblum, Edward Norton, como protagonistas. Bien, así que estaremos ahí con el ojo en estas nuevas producciones. Exacto. Y después, otra gran novedad de esta semana, específicamente hoy, se inicia el Doc Buenos Aires, la semana de el documental del Festival de Cine Documental Internacional, que se hace en Buenos Aires, que ya lleva 15 ediciones. Acá tenemos una invitación que es abierta al público. Dice: Doc Buenos Aires tiene el agrado de invitar a usted a la inauguración de la 15ª Muestra Internacional de Cine Documental, que se realizará el día 15 de octubre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Corrientes 1530, a las 19 horas, donde se proyectará la película Últimas Conversaciones del realizador Eduardo Coutinho, presentado por Joao Moreira Salles y Jordana Berg. Para confirmar asistencia, el que quiera ir tiene que escribir a info@docbsas.com.ar. Y tenemos acá el programa de mano, va a haber grandes invitados y las mejores películas documentales. Las sedes del Doc Buenos Aires van a ser la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Las entradas, según la sede, varían de precio. Por ejemplo, en el Teatro San Martín la entrada general es de 35 pesos, estudiantes y jubilados pagan 25. En el Cine Gaumont la entrada siempre, como siempre, es de 8 pesos y 6 para estudiantes y 4 para jubilados. En Fundación Proa la entrada general es de 20. Y la otra sede donde se va a proyectar el Doc Buenos Aires es la Alianza Francesa, que tiene una entrada general, la más bajita, de 5 pesos. Bien. En todas las sedes las actividades especiales son con entrada libre y gratuita. Se recomienda reservar lugar escribiendo a info@docbsas.com.ar. Y hay unas cuantas actividades. Por ejemplo, hay un encuentro con Jordana Berg, que es una montajista brasilera. Esto es el martes 13 de octubre a las 20. Después hay un seminario sobre Antonioni en China, a cargo de Eduardo Russo. China según Antonioni, la mirada, el puente y la muralla, el sábado 17 de octubre a las 19 horas. En la Fundación Proa, esto para los interesados, para los que les gusta el cine de Antonioni. Después va a haber una clase magistral sobre Raúl Ruiz, coordinada por Iván Pinto Beas, el lunes 19 de octubre a las 18 horas, y un encuentro con Peter Mettler, director de Canadá, el cine como búsqueda y descubrimiento, lunes 19 de octubre a las 19 horas, en la Universidad del Cine, ahí en el pasaje Jufra, en el microcine de la universidad, ahí en San Telmo. Y después, bueno, va a haber mesas diferentes con diferentes temáticas y una gran cantidad de películas que se van a proyectar desde este jueves hasta el 28 de octubre, en todas esas salas que estuve nombrando. Así que más que interesante la propuesta, como siempre, del Doc Buenos Aires, para estos próximos casi 10 días o un poco más de proyecciones documentales. Bien, así que bastante variedad también, bueno, como comentabas, un poco de animación también va a transcurrir a partir del 24 de octubre con este ciclo. Ajá. De Miyazaki, y aquí en Lambaré 73 el 24 de octubre. El ciclo Pororo, sí, que siempre está ahí proyectando películas súper, súper lindas e interesantes. Bien, Filmoteca siempre también recomendamos que se acerquen. Sí, en este caso no busqué lo nuevo que hay para Filmoteca, pero lo puedo buscar. No, está bien, pero sabemos que siempre tienen... Siempre, sí, todos los fines de semana en Fílmico suele haber temáticas o por directores, y bueno, y es ahí en el microcine de la ENERC, en Salta y Alsina. Siempre gratis y con muy buenas propuestas, Filmoteca. Se lo cuento yo, porque también hay películas que usted ya ha recomendado. Ajá. Por ejemplo, va a estar la trilogía de Romero. ¡Oh, qué bueno! Cine argentino clásico. Sí, por otro lado, el viernes, o sea, mañana a las 11 de la noche, va a estar Divorcio en Montevideo, de Manuel Romero. ¡Ay, sí, con Nini Marshall! Sí, también al día siguiente, no... Sí, al día siguiente, el sábado a las 21, Casamiento en Buenos Aires, también de Manuel Romero, son todas películas de Manuel Romero, porque el domingo también, a las 5 de la tarde, Luna de Miel en Río. Claro, la trilogía de Nini Marshall. Uh-huh. Y a las 7 de la tarde, Catita es una dama. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo programa! ¡Re divertido! También para que se den una vuelta, Moreno 1199, como siempre recomendamos, gratuito. Eso es, Moreno y Salta, no. Uh-huh. Alsina. Moreno y Salta, en la esquina justo. Exactamente. Bueno, están todos invitados, hay mucho para ver. Y sobre todo, bueno, para los interesados y los amantes del documental, no se olviden de la muestra documental, que va a durar esta cantidad de días y que siempre trae novedades y actividades paralelas muy interesantes para hacer. Recordemos que las actividades paralelas y especiales son gratuitas. Uh-huh. Solo hay que anotarse en ese mail que dije antes, info@docbsas.com.ar para reservar el espacio, digamos. Perfecto, y si no queda ya toda la información, tanto en Sándwich Tribal como en Máquinas de Mirar. Exactamente, para que puedan consultar. Muchísimas gracias, Inés y Laura, la estaremos esperando aquí el jueves que viene. Cómo no, así estaré. Le mando un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Hasta luego.